del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos a Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de Dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches a todas y a todos y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estamos en el programa 82, retransmitiendo ya en directo desde las 9 y media, ya sabéis, hasta las 11, aquí en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM. Aquí tenemos al buen Yayo. Dime, Yayo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues aquí estamos, un día más, para dar un poquito de candela en el Imperio. Hoy casi nos pilla el toro, ¿eh, Yayo? Sí, la verdad que sí, pero bueno, esto es así, es que estos horarios también implican obligaciones antes y bueno, pues muy bien, aquí estamos, que es lo importante. Claro que sí, Yayo. Al final lo importante es comenzar bien, como lo hacemos habitualmente, porque nosotros somos así de profesionales. Somos así, somos la hostia. ¿Sabes? Y bueno, hoy vamos a ir con un programa en el que todavía tenemos muchas novedades que nos va dejando este 2020, incluso que nos dejó el 2019 a finales y que no sí, pudimos... nos no hemos pudimos quedado meter. Con cosas en el tintero que íbamos arrastrando y queríamos meter sí o sí en el programa. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un especial de bandas nacionales que están ahora mismo, bueno, pues eso, o han sacado disco recientemente o lo van a sacar en muy breve. Y bueno, vamos a hacer un repasito de todo eso que hay ahí, que ahí, pues, madre mía, hay tela marinera. Me parece un programa súper interesante para que la gente se quede ahí. Vamos, han sacado disco hasta los subús, o sea, imagínate. Bueno, imagínate. Para que la gente se quede atenta durante una hora y media a este programón que tenemos y que vamos a ofrecer hoy a toda la gente del metal. Y vamos a comenzar con una banda pues que sacó también disco a finales del año pasado, como bien he dicho, y que no pudimos poner aquí pues porque estábamos saturados. Estamos hablando de Deldrac, banda catalana liderada por Quim Montañés, el guitarra de los míticos Legión, banda de thrash metal que debutó con muy buena nota con su primer trabajo, One Day More, One Day Less. One Day More, One Day Less. Que volvió a la carga a finales del pasado 2019, como ya he dicho, con su segundo trabajo titulado Against Tyranny, compuesto por 7 cortes en los que está incluida pues una cover del Over the Mountain del grandísimo Ozzy Osbourne. Este trabajo salió a través de Fish Factory y como novedad hay que destacar por la incorporación en este trabajo de su nuevo batería, Mark Stryker, también batería de los catalanes Red Tsar. Vamos a escucharlos con este temazo que se llama Blame Goose. We'll be right back. Ahí estaban esos del drag, calidad no le falta a esta gente de Barcelona, que la verdad es que han dado un paso gigante respecto a su anterior trabajo, ese One Day More, One Day Less, con este Against Tyranny. Vamos, Yayo, con otra propuesta. Bueno, pues ahora en esta ocasión nos vamos a Cádiz, nos vamos con Snake Eyes, que editan su tercer trabajo el día 28 de marzo bajo el título Evil Must Die. La banda está formada, como ya sabéis todos, por los ex-Sphinx, José Pineda. Bueno, ahora son Sphinx otra vez, ya no son ex-Sphinx. Han vuelto. Sí, han vuelto. José Pineda, Justibala y Carlos Delgado a la batería. Y bueno, pues cuentan con el grandísimo vocalista Cosmin Ayonita. Este trabajo, Evil Must Die, como digo, saldrá el 28 de marzo, contiene 10 temas. Ha sido producido y mezclado por el bajista, como siempre, José Pineda, y cuenta con portada, como siempre, bueno, bastante espectacular las portadas de esta banda, hecha por obra de Leo Traverso. Bueno, de momento nos han dejado un adelanto de este trabajo, que se titula The Evil Dead, y suena pues bastante bien. We'll be right back. Pues estaban ahí esos Snake Eyes que, vaya, comentándole aquí fuera de micros al Yayo, este tema me parece tremendo y es un adelanto para hacerse con el trabajo en el momento que esté a la venta. Suena, la verdad que suena como un cañón, la verdad. Esta banda es de las que no defraudan, la verdad que no. Bueno, pues vamos ahora nos venimos para Madrid, vamos con Holyside, que editan el 14 de febrero, ya mismo, su segundo trabajo titulado Face to Face. Tras haber editado en 2017 Annihilate the Nax, Face to Face contendrá 11 temas, ha sido grabado en los Cadillac Blood Studios con Andy C. Por supuesto será editado por Stream Music. Iba a decirte Stream Music, Fighter Records, no sé, Stream Music, Stream Music es el sello duro. Es el sello madre de y el sello Fighter, es una subsidiaria. La portada es obra del madrileño Alberto Quirantes. Bueno, pues la banda está formada por Dave Rotten a la voz, Miguel Várez y Salva Esteban a la guitarra, Dani Fernández al bajo y Jorge Utrera a la batería. Uno de los temas, ya han adelantado más de un tema, uno de ellos es el que da título al trabajo y bueno, pues es una pasada. Caña a Holyside, ¿no? Es Face to Face. Fire! Pues tremendo. Eso, un puñetazo en la cara. Tremendo Polisite, ¿eh? Una fuerza arrolladora la de esta banda. Y bueno, pues yo no he tenido la oportunidad de verlos en directo, pero es una banda que tengo ahí pendiente. La verdad es que el show que tienen que dar en directo tiene que ser brutal. Yo les he visto ya un par de veces y la verdad es que merece la pena. Vamos ahora con una banda cercana aquí al Imperio del Metal. Una banda que tiene que ver con esto, con lo nuestro. Tony Galento, banda de uno de los colaboradores de nuestro programa, Víctor Blanco, que hace muy poquito salía del estudio de grabar su segunda maqueta, compuesta por 12 grandísimos temas llenos de rabia, de ira y sobre todo de mucha energía. Estamos haciendo referencia pues a una banda que podrían ser considerados dentro de lo que ya están consideradas muchas bandas de aquí, unos motores españoles. Banda que ya hemos pinchado aquí en varias ocasiones y de la que el amigo Víctor, como ya he dicho, es batería. Nos han vuelto a dejar 12 cortes, como he dicho, muy en la onda de su primera maqueta. Ellos fusionan ese punk con sonidos muy influenciados por viejas glorias del comienzo del heavy rock de los 80. Y si después de lo que voy a poner a la gente le convence, que lo harán, tendrá la oportunidad de verlos en acción este domingo, día 16, en la sala Fun House de Madrid, donde estarán compartiendo escenario con Overjoyev. Estar atento a esto que suena a continuación, porque seguramente que suene este domingo. Esto se llama Black Knights. Pues ahí estaban Fedo, Andrés, Víctor y Raúl, Tony Galento, dando caña. Y ahí estarán el día 16 en la sala Fan House de Madrid, por si os queréis animar y pasaros por ahí. Ya sabéis que no defraudan. Gente que en directo lo da todo. Ya llegamos con otra. Bueno, ahora vamos, es una pequeña excepción, entre comillas, porque son argentinos. Vamos con Domination, que editaron en octubre del año pasado su tercer trabajo bajo el título de Evil Seed, 3 años después de Beneath the Silence. Bueno, pues tiene mucha relación con España, bueno, pues de siempre. De hecho, su vocalista Denis ha vivido aquí en Barcelona durante bastante tiempo y bueno, pues anda a caballo entre Argentina, entre Buenos Aires y Madrid. Entonces, bueno, vamos a... Yo tenía muchas ganas, se me ha ido pasando, y sí, tenía muchas ganas de poner este tema, poner un tema de esta gente, de este nuevo trabajo, The Evil Seed, que contiene 11 temas y fue grabado en los estudios Mocha Record de Barcelona, entre los estudios Mocha Record de Barcelona y varios estudios de Buenos Aires. La banda está compuesta por Denis Kormakov, voz y guitarra, Ariel Orsi al bajo, Pablo Martínez a la batería. Les mando desde aquí un abrazo grandísimo, o sea, hemos pasado muy buenos ratos con ellos, gente maravillosa, gente sensacional y grandísimos músicos. Y bueno, pues tenía muchas ganas de poner aquí a nuestros hermanos de Domination, con los cuales predicador hemos compartido escenario también en su momento. En la sala Rock Palace, si no recuerdo mal. Exactamente, y además ya te digo, gente maravillosa y sensacional, o sea, unos tíos magníficos. Bueno, vamos a poner un temita de este tercer trabajo y el tema se llama The Puppeteer. We'll be right back. El predicador al habla, hermano. Recibe tu dosis de fe en el imperio del metal. Bueno, Preacher, ¿qué dices? Preacher, ¿estás ahí a la escucha o qué? Aquí estoy, hermano. ¿Os habéis comido ya vuestras galletas con vuestra dosis de metal? Para iros a la cama y tener putas pesadillas. Aquí tomamos dosis de mercurio. Sí, de mercurio. Claro, por eso llevas la vida tan desordenada. Claro, claro, es que mi vida es muy dura, Preacher, ya lo sabes. Está a tope, ya yo poco a poco voy haciendo que entre en razón y que olvide esa vida desordenada que lleva, tío. Yo creo que lo voy a lograr algún día. No, eso es imposible, ya te lo digo yo. Eso va a ser imposible. Va a haber que buscar al hermano mayor. Al hermano mayor del Yayo ahí para que le corrija. Bueno, si lo encuentro yo algún día ya es la hostia. Bueno, pues nada, qué caña dan los Domination, ¿eh? ¿Ha visto cómo suena ahí? Y al resto de la banda de mi parte. Sí, sí, grandísimos. Gente majísima, gente tremenda. Sí. Y se han marcado un discazo de tres pares de pelotas, ¿no? Sí, señor, con dos cojones, debe ser. Y ahora se dan una gira de esas capetellos de tres pares de pelotas. Claro, sí, efectivamente. Trincarán el saco de dormir y los cojones. El domimóvil. Y, exactamente. Y se recorren toda Europa. Con toda tranquilidad, con dos cojones. Preacher, mira si tienes potencia en la voz, macho, que se quede el micrófono y todo, tío. Se ha caído el teléfono. El micrófono. Lo dejo aquí, y de la potencia vocal que tienes, la oscuridad. Lo dejo apoyado y se cae, tío. Claro que tengo fuerza, acabo de tirar y miro todavía el bate. Pues, concentrado ahí, tengo la potencia. Bueno, antes de que nos comentes que pinchamos, creo que tienes que decir algo, ¿no? Ya lo sabe la mayoría de la gente, ese portadón. Además, ya se lo he dicho a Yayo, te lo agradezco a ti, se lo agradezco a Yayo, se lo agradezco a toda la gente del predicador por ese detalle que habéis tenido. Vamos a ver, pero si es que tú, o sea, el detalle lo tienes tú todos los días con nosotros, tronco, o sea, te merecías eso, vamos, eso es lo mínimo que te merecías, ¿sabes? O sea, que... Eso para la posteridad. Eso y que nos deje 300 euros para pagar todas las deudas que tenemos. Eso se lo merece todo. Luego, eso lo podemos hablar. Eso ya, fuera de micro, a ver si hacemos negocio. Lo hablamos fuera de micro. Me dais unos minutos para que vaya al servicio. A ver si te crees que vas a salir en la portada gratis. Lo único que te vas a dar es un número de cuenta. Ya independientemente de todo esto, decir que portadón de José Antonio Vives, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido la polla porque, bueno, ya confiamos en él, hemos confiado nosotros en él y la inmensa mayoría de grupos del underground de aquí de España, ¿sabes? Porque es que es un tío que es un profesional a tope. Además es un tío, ¿sabes qué es lo bueno? La portada, la idea la tenía en la cabeza. Le expliqué un poco lo que quería y zasca. O sea, es que es increíble lo bien que interpreta, ¿sabes? Las indicaciones que le da a la peña, la profesionalidad con la que lo hace, el toque que le da. Es que a la portada creo nuestra que le ha dado el toque exacto de oscuridad que buscábamos, ¿sabes? Como indica el nombre, Intenebris, ¿sabes? Y luego eso, coño, pues se ha clavado a todos, se ha clavado de puta madre, ¿vale? O sea, es que ha sido perfecto, tío, perfecto. Lo ha clavado. Vamos a decir de José Antonio Vives, porque es una máquina, tío, una máquina. Estamos encantadísimos. Grandísimo trabajo. Efectivamente. Sí. Y después, aparte, pues ya habéis depelado también lo que es el contenido, los temas que van a componer ese el tracklist, ¿no? La puta lista de temas, coño, de toda la vida. Que me parece, bueno, pues yo lo que... Porque la verdad es que no quiero ser pesado, y tú lo sabes. Pero eres, ¿no? Trato de ser lo mínimo pesado que puedo llegar a ser, que puedo ser todavía bastante más. Bastante más. pero he podido, siendo pesado, ir viendo un poco cómo se ha ido gestando, no como vosotros evidentemente, pero sin decir a la gente que se va a encontrar un pelotazo de disco tremendo, pero vamos, superando ese grave metalón que ya fue bastante bueno en su día. Pues muchísimas gracias por esas palabras. Pero ¿sabes qué pasa? Que creo que esta vez hemos sido más nosotros mismos que nunca, ¿sabes? incluso a nivel compositivo. O sea, hemos hecho lo que teníamos en la cabeza y entre los que conformamos este disco, creo que lo hemos sabido conjugar de la manera que el Predicador siempre ha tenido la aspiración de ser o de sonar, ¿sabes? Entonces, por eso estamos muy satisfechos, pero bueno, dejemos que corra el tiempo. Exactamente. Ya, sí, vamos a parar que salga el disco y además, bueno, pues a ver, clarísimo está que habrá entrevista aquí en el Imperio con la banda. Y ahí develaremos, ya una vez que esté el disco en la calle y que la gente haya podido escucharlo, disfrutarlo y hacerse unas pajillas disfrutando con él. ¿Qué se las hará? Además, las páginas pegadas del libreto. toda la caja, con lo que cuesta la caja del Yellow el Cases de los cojones, todo en el sote ahí, tú imagínate, tío. Qué desastre. Como bien dice, vamos a pasar. Como bien dice aquí el anciano Yellow, que cuando quiere es sabio, cuando quiere, solo cuando quiere. Mejor ir doblando lo que lo estáis haciendo. Sí. Vamos poco a poco. Poquito a poco, porque la verdad es que se va a encontrar la gente con un verdadero cañón. Ahora ya vamos a lo que nos lleva a esta charla contigo. Efectivamente. Preacher, sorpréndeme. Está acojonado. No estoy acojonado, como ya sé lo que va a poner. Ah, que lo sabes. Sí. Esta vez sí. Te va a gustar. Sí, sí. Esta vez te digo yo que te va a gustar. Bueno, pues vamos al barro directamente y lo vamos a hacer sufrir. Venga, vamos a lograr. Bueno, como este programa se lo habéis dedicado, pues lo que es al rock nacional, ¿no? Que teníais muchas cosas que... Bueno. Creo que excepto Domination, ¿no?, que habéis pinchado... Sí, pero bueno, lo que contaba, Domination también tiene mucha relación con España, porque, bueno, sí, pues parte de ellos está viviendo aquí en España mucho tiempo, o sea que, bueno, sí. Son banda hermana total y tenía que sonar aquí. Se me había pasado a mí desde octubre ponerlos, un gran error, pero bueno, subsanado, ahí han sonado. Ah, bueno, desde octubre, vale, porque yo del último disco no, pero yo sí puse una vez un tema de Domination. Sí. Pero es que el último disco salió en octubre y no habíamos puesto nada todavía. Imperdonable. Claro. Pero bueno, es que también hay tantas cosas que es difícil. Sí, la verdad es que se complica. Claro. Bueno, pues bueno, los que voy a hablar son de una banda que también con la que tenemos también de Predicador hemos tenido relación de escenario y casi debajo de él, pero no sale bien, ¿sabes? Sí, sí. A pie el escenario, pero cara a cara, no. Exacto. Además una banda consolera y potente que ya tiene su tiempo. Efectivamente, pues es que yo no sé cuántos años cumplen, pero 20 años por lo menos seguro que llevan tocando. Más de 20 años, de hecho. Más de 20 años posiblemente, sí. Si el caso es que lo hablamos cuando nosotros tuvimos la oportunidad de tocar con ellos en la gira que hicimos con Agresiva, es decir, el Ritual. Tuvimos la oportunidad de tocar con ellos en Santander, en su tierra natal, en Cantabria. Y la verdad es que eso yo creo que lo comentaron y eran 20 o 25 años por lo menos que estaban ya tocando esta gente. Y la verdad es que eso, pues luchadores incansables, tanto en la escena cántabra como en la escena nacional. Porque además también yo creo que Madrid lo han pisado ya unas cuantas veces. Sí, lo han pisado. Por cierto, creo que va en octubre creo que es, hay un bolo en la Silicona, es un festival, es que no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, y sé que vienen en Boque también a tocar, así que ahí estaremos. Bueno, pues ahí estaremos con ellos, indudablemente. Sí, porque nosotros hay que decir que ya antes de todas esas colaboraciones que hicieron con Predicador y demás, tanto el Diego como yo ha sido una banda a la que hemos seguido cada vez que han venido aquí a tocar. Nos parece una banda muy buena y que no se merece. Yo la he sido toda la vida y de hecho cuando llegué el maltrato que se les ha dado a nivel musical, porque creo que es una banda que merecía mucho cuando más. Llegamos a Santander, de hecho me tenían preparado una sorpresa y me habían hecho una copia del primer disco descatalogado firmado por todos ellos y tal, porque saben que yo soy un fan de la banda de toda la vida. Y la verdad que fue un detallazo por su parte impresionante. Nos trataron súper de puta madre, o sea, la verdad que fue genial. O sea, además, es lo que siempre digo, la humildad de los grandes. Eso es genial encontrarse con gente así. Es que es una banda que aparte de ser unos músicos de escándalo y de llevar todo el tiempo que van tocando y de hacer la música que hacen, lo que más te llena cuando los conoces es la humildad que tiene como persona. Son la bomba, la humildad que tienen, pero los gigantes que son cuando suben al escenario, porque tienen que tener en cuenta que son un trío, son tres personas. vocales del escenario. Está el cantante, que es bajista, el guitarra y el batería. Y la verdad es que se aprietan unos golazos de puta madre, ¿sabes? O sea, cojonudos, cojonudos. Unos titanes, coño, como hemos dicho. Y lo que yo iba a decir es que su último disco, que llevaba por título 6, precisamente porque es el sexto disco en su carrera, pues a mí me llamaron la atención dos temas, que fueron los que sacaron ellos al principio. Era un tema que se llamaba Estaré, que me parecía un tema, macho, que me daba un buen rollazo de puta madre, que por cierto, por eso fue cuando empezamos a tener un poco más de amistad, empezamos a hablar y posteriormente fuimos a tocar allí a Santander. Y luego sacaron otro tema que se llamaba Hola, que se lo dedicaban al nacimiento de un hijo, ¿no? De cuando nace, lo que sientes cuando lo tienes delante, lo que piensas y tal, que claro, me parecían dos temas acojonantes. Lo que te baja la cartera. Las noches que no duermes. Pero vamos, te puedo garantizar que todo lo demás está súper bien expresado y además, coño, que todo eso te, no sé, te reconforta, ¿no? De todas esas mierdas que estás diciendo tú. El tener un niño y tal es la hostia, que te voy a contar yo. ¿Qué vas a hacer tú? Para de una vez, chaval. En fin, pues eso, que lo que he dicho, son un trío que se lo montan de puta madre. Y bueno, y me he ido un tema, para salirme un poco también de lo que hacen ellos normalmente, me he ido en concreto a un disco llamado Contra el Tiempo. Bueno, realmente este disco se llama A Tempo de Rock, que fue un disco que sacaron en el año 2015 y que era pues el quinto disco de su carrera, es decir, el anterior a este último, y era una revisión de los temas, de temas antiguos suyos, ¿no? Pero con arreglos orquestales. Y que luego tuvieron los santos cojones de subirse al escenario y apretarse un concierto tipo como hicieron Metallica con el H&M, ¿sabes? Sí, sí. Tocar ellos tres con una banda, todo de instrumentos clásicos, macho. De Cantabria, de su tierra, me parece que era. Impresionante, impresionante. Y me ha parecido siempre algo impresionante, o sea, que le echen los huevos de hacer eso. Imaginaros eso, lo que tiene que conllevar ensayos, mover gente, eso tiene que ser la hostia. Pues ellos se apretaron un concierto que además muchos medios lo calificaron de algo irrepetible, ¿sabes? Algo grande e irrepetible, y bueno, pues se lo apretaron esta gente en boque. Y en concreto el tema que he elegido es un tema que pertenece a un disco del año 2004 que se llama Contra el Tiempo. Yo recuerdo que en mi época de Dr. Jekyll, yo creo que alguien en la discográfica o alguien me dio una demo de este, de este disco. Sí, me acuerdo, o sea, fijaros, se ha llovido ya. Pues de este tema se hicieron una versión con arreglos orquestales que se llama Eterna Oscuridad, y que está incluida en este disco llamado A Tempo de Rock, que ya te digo que es todo con arreglos orquestales y que suena de putísima madre, y que, bueno, pues nada, para que disfrutéis de los grandes emboques aquí en el Imperio del Metal, hermanos. Pues venga, vamos a ponerlo, Preacher, y ahora seguimos hablando, ¿vale? Cojonudo, tío, venga, abrazote. Esto es Eterna Oscuridad. Thank you. Bueno, pues después de esa intervención del amigo Preacher y de ese gran tema de esta gente de Emboque, fantástica formación a la que le tenemos también mucho cariño desde aquí del Imperio, estos cántabros que, como bien ha dicho, vendrán dentro de poco por Madrid y a los que no faltará que estemos allí, no, vamos, estaremos tanto Yayo como yo en ese concierto viendo una vez más a los cántabros que nos encantan. Vamos ahora con una banda mítica, una banda de heavy rock de la ciudad condal de los 80 llamada 11 Bis. En esta banda que el año pasado regresaba a los escenarios con su 36 años después, un trabajo compuesto por viejos temas regrabados y llevados a un sonido más actual. Ahora están a punto de lanzar nuevo trabajo con temas nuevos y ya nos han dejado un adelanto para abrir boca. Esto creo que pondrá título a su próximo e inminente trabajo y se llama Metal en Vena. Bueno, pues vamos con la agenda de conciertos, agenda que hemos retomado, retomamos ya en el mes de enero, hacía mucho tiempo que no la dábamos, y a partir de enero comentábamos a los oyentes, a ti que nos estás escuchando desde el receptor, que íbamos a dar la agenda todos los meses en vez de como lo hacíamos antiguamente, semanalmente, todos los meses, de los conciertos que va a haber cada mes. Empezamos la agenda y la verdad es que este mes de febrero viene cargadito. Comenzamos con Ángelus a Patria y Tundra, que estarán el 21 de febrero en la sala Rock City de Valencia y el 22 de febrero en la sala... solo es el 21 y el 22, efectivamente, los dos días en la sala Rock City de Valencia. El 22, por lo que puedo ver, está todo el papel vendido. Decir que esta agenda de conciertos que damos es por cortesía de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de todoheavymetal.com. Arenia estará el 21 de febrero en la sala Monasterio de Barcelona junto a Aved y Daliax. Axis, Regresión y Nights of Blood el 27 de febrero en la sala Copérnico de Madrid, el 28 de febrero en el Centro Cívico de Licia de Zaragoza y el 29 de febrero en el Heavy Haya Fest de Donostia. Arrael, Asgard y Asgard Warriors el 14 de febrero en la nave de Bunker de Salamanca y el 15 de febrero en el Gastate in Metal en la sala Urban Rock Concept estarán Arrael de Vitoria con Dunedain, Ad Eternum y Coins for Charon. Los varones siguen con su gira el 14 de febrero en Lava, Laboratorio de Bellas Artes de Valladolid, el 21 de febrero en la sala Entre Viñas de Aldeanueva de Ebro en La Rioja, el 22 de febrero en la sala Central de Pamplona, el 28 de febrero en la sala Tribeca Live de Oviedo y el 29 de febrero en la sala París 15 de Málaga. Vamos con Crisis, que tienen fechas para ir a tomar el 12 de febrero en la sala Lo Intento de Zaragoza con Evil Impulse, el 13 de febrero en el Urbio Culter el Catea de Anurio con Sangre, el 14 de febrero en la sala Rock Beer the New en Santander con Pandemia y Tyran, el 15 de febrero en la sala Gond de Oviedo con TRT, el 16 de febrero en la sala Mardi Gras en La Coruña con Straight Back, el 19 de febrero en el Pub Transilvania de Vigo con Lethal Vice, el 20 de febrero en el Metal Point de Oporto, el 21 de febrero en la Cueva del Jazz en Vivo en Zamora y el 22 de febrero en la sala Atenea Badajoz con Traya Muere y Jack Slave. Seguimos con Crisis, que esto no se termina. El 26 de febrero en la sala Hangar de Córdoba con Kevlar Skin. El 27 de febrero en la sala Entropía de Jerez de la Frontera con Overdrive y Son of Sorrow. El 28 de febrero en la sala Le Petit de Granada con Murdery y Extinse. El 29 de febrero en el Paverse Club de Valencia con Murdery, Death of Extinction y SMRT. Mientras que los acabamos de escuchar hace bien poquito, estarán el 15 de febrero en la sala Quital, en la antigua Sound Stage de Madrid, con Hora Bruja. Frantic Amber, el 14 de febrero en el Forum Celticum de La Coruña, el 15 de febrero en la nave Búnker de Salamanca y el 16 de febrero en el Pub Transilvania de Vigo. Freedom Call y Taken el 21 de febrero en la sala Totem de Pamplona, el 22 de febrero en la sala Caracol de Madrid y el 23 de febrero en la sala Bóveda de Barcelona. Vamos con Haun y Seven Sister, que estarán el 20 de febrero en la sala Monasterio de Barcelona, el 21 de febrero en el Entre Arts de Madrid y el 22 de febrero en la sala 16 toneladas, en esta ocasión con Jolly Joker y una banda más por anunciar el 23 de febrero en la sala Utopía de Zaragoza. También los podremos ver. Vender, me está entrando sueño. Es increíble, es que hay agenda hoy, pero vamos, que febrero parece que se hace va con el... Bueno, que está bien que se cebe con el heavy metal. Lujuria el 29 de febrero en la sala Malandar de Sevilla, con Mauser y Daz y Santropi, con Mauser y Daz, y después Misantropi el 22 de febrero en la sala Groove de Portugalete, Vizcaya, con Pandemia. Con coronavirus. Obús el 14 de febrero en la sala Lava, Valladolid el 29 de febrero en la sala Potem King de Salamanca. Omisión el 15 de febrero, Centro Cívico Valdefierro en Zaragoza, con Disaster, fecha exclusiva en España, Sacred Sin, Omisión, como ya he dicho, y Golgota. Unos chicos que nos gustan mucho de Valencia, Opera Magna, el 22 de febrero en la sala Caz de Madrid con Innis Anima, y el 29 de febrero en la sala Mundo Valencia. Pacho Brea el 15 de febrero en la sala Arlense de Orense. Rage el 11 de febrero en la sala Totem de Pamplona con Serenity y Sabbath Messiah. El 12 de febrero en la sala Bóveda de Barcelona con Serenity y Sabbath Messiah. Y después ya nos vamos al thrash metal. Testament, Exodus, Death Angel el 27 de febrero en la sala Ramatas 1 de Barcelona, y el 28 de febrero en el Palacio de Vista Alegre en la sala Black Boss de Madrid. Y por fin terminamos con los festivales, el Heavy Metal Spectros, 13 edición, el 28 de febrero en la sala Spectrum de Murcia, con Jolly Joker, Street Letar y Banda Sorpresa, y el 29 de febrero se cierra el festival en la nave Espacio Joven de Murcia, con Green Reaper, Butcher Blitzen, Sacral Rage y Loan Sark. Madre mía. No se acababa nunca, ya, no se acababa nunca. Te he oído hasta roncar. Joder, esto es una vez al mes, supongo, ¿no? Sí, es una vez al mes. Ya pasamos de hacerlo semanalmente, que si no, vaya tela marinera. Podemos hacerlo una vez cada seis meses para los conciertos que hay para los tres días siguientes, pues esto es un coñazo, tío. Que no, coño, que así la gente se entera, joder. La gente ha tomado nota, bueno, ya hasta el mes que viene. A ver, yo me los imagino a todos con el boli, apuntando todo. Joder. Todo. Ahí. Tú no me has visto a mí que alguna vez me he liado porque estaba apuntando. Ya, por eso. Bueno, vamos con Metalodón, que es el nombre del proyecto que el vocalista cántabro Ángel Rubín ha montado con el guitarra Armando de Pablo, que para la grabación también se ha encargado del bajo, y el batería César Alberdi. Tanto Ángel como... Se tenía una imprenta en mi barrio, Alberdi. Alberdi. Imprentas Alberdi, tío. Bueno, pues tanto Ángel como Armando son el miembro de Adgar, y bueno, pues Ángel también mantiene su propia banda en solitario, Ángel Rubín, y forma parte de la hermandad. Metalodón se encuentra rematando su disco debut, y bueno, de momento nos han dejado varios temas de adelanto, uno de ellos se llama Energía, y bueno, pues lo vamos a poner aquí en el Imperio para que lo disfrute toda la gente. Profundo abismo. Ecologistas en Acción ha denunciado la acumulación de todo tipo de vertidos en el río Guadarrama. Montañas de electrodomésticos, sacos de escombros, residuos domésticos de todo tipo, coches calcinados, cientos de kilos de plástico. Son el paisaje que muestra una joya de la naturaleza como es la ribera del río Guadarrama. Todo ello aderezado con un asentamiento ilegal llamado Las Sabinas. Ni la Confederación Hidrográfica del Tráfico, ni la Consejería de Medio Ambiente, ni el Parque del Río Guadarrama, ni el Ayuntamiento de Móstoles, ni el Ayuntamiento de Arroyomolinos mueven un dedo y se pasan la pelota unos a otros. Los de los ayuntamientos no me extraña, bueno, pues en absoluto, por aquello de una vez metido, olvidado lo prometido, en este caso después de las últimas elecciones municipales. Ineptos sinvergüenzas, poneos manos a la obra para poner fin a esta catástrofe medioambiental. Bueno, pues después de las sabias palabras de nuestro queridísimo anciano Yayo, seguimos con el programa, terminando ya este programa número 82 de Imperio del Metal, programa que también puedes escuchar a través de la web, a través de las webs como asaltomatarradiorock.com o Revir Radio, con la que también estamos emitiendo desde hace bien poquito. Vamos a con los chicos de Jaén, con los chicos de Wick Tower, liderados por Víctor de la Chica, que vuelven a la carga con nuevo trabajo que llevará por nombre Witch's Domain, y se trata de un nuevo disco inspirado en las leyendas sobre brujas, continuando con lo anterior editado por la banda. Decir que Wick Tower estuvieron presentando ya este trabajo el día 8 en su Jaén natal, y la verdad es que tuvieron una gran aceptación, como tiene esta banda que vuelve locos a todos, entre ellos pues a un servidor y al amigo Yayo. Colgaron evidentemente el cartel de Soul Out. Se grabó en los estudios Hangar 18 de La Carolina y consta de 11 cortes. Nos adelantaron dos cortes, uno de ellos ya lo pusimos, el Over the Top. Y ahora vamos con el otro. Otro corte sobre brujas, al más puro New Ways of British Heavy Metal. Esto se llama Zugarramurdi. Bueno, pues terminamos el programa de hoy, Yayo. Pues sí, hasta aquí hemos llegado. Y lo hacemos pues escuchando esto que ha estado sonando durante todo el programa, el último trabajo que editó Muro, el cuarto jinete. Grandísimo, Te guardas tú además un grato recuerdo. Formabas parte también de ese videoclip que salió en su día sobre de este trabajo. Efectivamente, ahí mi debut en las cámaras. Yayo, sí que me sintió fotogénico al 100%. Me gustan estas cosas, me gustan. Y bueno, decir de este trabajo que el último que sacaron con Silver, como ya sabes, Muro ahora tiene vocalista femenina, Roxa, no ha sacado todavía nada, esperamos pues, noticias de ellos, aunque siguen tocando por ahí. La sacaron a través de Leyenda Records en marzo del 2013, o sea que ya ha llovido. Y nos despedimos con este tema, este corte número 11 llamado Fratricidio. Me parece que es un tema bastante interesante para despedir el programa número 82. Y decir a la gente que pues nos escuche la semana que viene estaremos por aquí dando otra vez guerra. Se cierran las puertas del Imperio en este momento. Nos vemos, gente. No era fratricidio, pero es Muero por ti. Y bueno, pues también vale para terminar el programa número 82. Nos vemos hasta la semana que viene.